Lo que escuchábamos era a Soda Stereo. Y hoy tenemos columna, como bien lo anunciamos, esta mañana, y vamos a estar presentando a la banda Apócrifa, haciéndole un homenaje por sus 26 años. Apócrifa es una banda argentina fundada a mediados de 1995 por Javier Oliva y Horacio Badaluzzi, más conocido como El Colo de Villa Yardino, provincia de Córdoba. Se presentaron en vivo por primera vez en el año 1996, girando en breve por todos los escenarios de los alrededores. En 1999 realizaron la grabación de su primer demo, con el cual empiezan a abrir la puerta a otros escenarios. En el año 2003 editaron de manera independiente su primer álbum, Cabezas de Metal, que fue distribuido por todo el país, con un puntapié inicial para comenzar a presentarlo por distintas provincias, hasta cruzar fronteras hacia Bolivia en el año 2007, con la promoción a modo de adelanto del disco que vendría posteriormente. En el año 2008 es lanzado su segundo álbum, también de modo independiente, titulado Convicción Salvaje, que fue distribuido esta vez de manera digital principalmente, lo que permitió llegar con su música a otros países, inclusive los de distinta habla. Resultaron ganadores también del concurso Rock de la Argentina en el año 2010, organizado por el programa La Viola, tan conocido allí por el 2000, del canal TN, uno de los más importantes de la TV por cable argentina, recibiendo una difusión impensada y obteniendo como premio la grabación y edición de su tercer disco, esta vez por el sello Pop Art en conjunción con Sony Music, el cual es titulado A los Motores del Metal, lanzado en noviembre del 2012. Bueno, iniciamos, digamos, este recorrido de la banda Apócrifa Metal, cuyos integrantes actuales son Javier Oliva en guitarra y voz, el líder de la banda, Pablo Canales en batería, Pablo Giribaldi en guitarra y voces, y César Guzmán en bajo. Vamos a escuchar ahora a la voz, el representante que nos dio esta nota, a Javier Oliva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Oliva, integrante fundador de Apócrifa, que es una banda de heavy metal originada en Villa Yardino, en el departamento Punilla, provincia de Córdoba, a mediados de los 90, y que tuvimos nuestro debut el 20 de septiembre de 1996, por lo que la semana pasada estuvimos cumpliendo 26 años ininterrumpidos de actividad. A lo largo de la carrera de la banda hemos lanzado 3 álbumes, el primero y el segundo producciones independientes, el primero en el 2003 que se llama Cabezas de Metal, en el 2008 nuestro segundo álbum Convicción Salvaje con un cambio de formación, de la formación original, y en el 2012 el álbum A los Motores del Metal, que este fue lanzado por Sony Music, BMG y Pop Art, como resultado de un premio por haber sido los ganadores del Rock de la Argentina 2010, organizado por el programa La Viola de Canal TN. Y bueno, y ahora en la actualidad, después de un cambio de formación, estamos lanzando nuestro primer material, después de La Motores Metal. Hemos hecho un single, que es la canción Cinco Lustros, que resume un poco la historia de las vivencias de la banda en estos 25 años. Así que les dejamos esa canción. Muchísimas gracias por el espacio. Nos pueden buscar en todas las redes como Apócrifa Metal, que Apócrifa se escribe con Y y PH. Estamos en absolutamente todas las plataformas y ahí pueden ver el nuevo videoclip de 5 lustros. Abrazo grande y muchísimas gracias por el espacio para contar lo que estamos haciendo. Escuchábamos a Javier Oliva saludándonos aquí en la radio. Bueno, y seguimos un poco contando lo que es la historia de esta banda apócrifa. Decíamos, recibieron una difusión impensada y obteniendo como premio la grabación edición de su tercer disco, esta vez por el sello Pop Art en conjunción con Sony Music, el cual es titulado A los motores del metal, lanzado en noviembre del 2012. Grabaron 2 DVD en vivo, uno en la presentación en el Cosquín Rock del 2011 y otro editado en el año 2017, filmado en el recital de festejo de los 20 años de la banda, que fue titulado 20 años. En su canal de YouTube están publicados todos sus videoclips, canciones y recitales, con una gran cantidad de visitas, ya que para el entender de la banda, los medios de difusión digitales son una herramienta importantísima para la llegada a los seguidores. Muchas de las canciones de sus distintos álbumes fueron seleccionadas para infinidad de compilados del género de Argentina y de toda Latinoamérica. Este tema. Escuchamos Apócrifa, suena el metal en la Radio Panamericana de esta mañana en la columna de Mujeres en la Música, pero que esta vez quisimos homenajear a esta banda mítica. Escuchamos el tema Suelo Argentino, de un fuerte raigambre de nuestra tierra, una fuerte representatividad del suelo argentino, de nuestra identidad. Y ahora vamos a escuchar Memorias. En tus memorias quedarán recuerdos de lo que ha pasado, temores que no existen más o que en tus sueños han quedado. Memorias, este segundo tema que estamos escuchando en esta mañana, en esta columna musical, estamos escuchando Apócrifa. Muy intenso, muy intensa la letra. y el sonido muy, muy excelente, excelente. Escuchamos entonces los integrantes, repetimos los integrantes que actualmente conforman a la banda Apócrifa, que es Gabriel Oliva, que lo escuchamos en guitarra y voz, Pablo Canales en batería, Pablo Giribaldi en guitarra y voces y César Guzmán bajo. Y nos despedimos escuchando el último tema, la última creación de Apócrifa, Cinco Lustros. Aire fresco en la mañana americana.